Y aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Hoy, ¿cómo es eso que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios? Es verdad que no es fácil, y menos si no dependemos de la palabra de Dios y aceptamos por la fe, ¿cómo es eso que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios, pero también es Dios mismo? Bueno, usted dirá, bueno, yo sí que no entiendo eso. Está muy bien que no entienda. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque usted acepta por la fe. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto dice en el versículo 1 de Juan 1. Luego, más adelante, dice, en el versículo 14 del mismo capítulo, dice, y aquel Verbo, Verbo es palabra, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está en el versículo 14. Todo lo que leí está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14. Ahora, si usted va al comienzo mismo de la Biblia, donde se habla acerca de la creación, y siempre decimos Dios creó todas las cosas, y es correcto, dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí continúa hablando. Luego dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice en el versículo 6, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y así ocurrió, según el versículo que sigue. Saltamos al versículo 8, mejor dicho, 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y si usted sigue leyendo, siempre dijo Dios. ¿Qué es lo que él dijo? Bueno, que se haga lo que ocurría. Si usted va de aquí al Salmo 33 y lee en el versículo 6, esto es lo que va a encontrar. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa palabra de Jehová, que aparece en el Salmo 33:6, luego en el 9 dice, porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. Habla del mismo Verbo, Verbo es palabra. En el principio era el Verbo, es decir, por ese Verbo se hizo todo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora usted dirá, de todos modos yo no entiendo, no se preocupe. Usted tiene que aceptar que lo que la Biblia dice es eso exacto. Ningún otro evangelio habla más, y en forma muy directa y repetida, de la deidad de Cristo, es decir, que Cristo Jesús es Dios, como el evangelio de Juan. Salvo Mateo al principio, cuando se le comunica a José el nombre que debía dar a Jesús, que sería Jesús, y que también el nombre sería Emmanuel. ¿Dónde leemos? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No dice ni siquiera Hijo de Dios, sino directamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Hijo, vino y naturalmente nos mostró que Él era el verdadero Dios hecho hombre. Pero usted dice, todavía no entiendo. Bueno, sigamos adelante. Siempre en el Evangelio de Juan, usted va al capítulo 14 de Juan, Y aquí hay una conversación muy interesante entre Felipe y Jesús. Dice así. Dice, bueno, en el versículo 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego, en el versículo 7, si me conocieses a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Esto está en el versículo 9 de Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En Isaías, libro de Isaías, capítulo 52, versículo 8, vamos a leer lo que dice aquí. Tal vez nos ayude también a entender un poquito más. 52, 8, y esto es lo que dice. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Bueno, ¿cómo es posible? Aquí el mismo Jesús es Jehová. Y esto es Isaías 52, versículo 8. Si usted está anotando en su Biblia los textos, anote esto donde termina el versículo 9 de Juan 14. Así tendrá un poco de estudio bíblico para usted mismo. Pero estos no son todos los textos que hablan acerca de la deidad de Cristo. Todos los atributos que pertenecen solamente a Dios, Cristo también los tuvo. Por ejemplo, Él es eterno sin principio. Nuestro Señor Jesucristo no tiene principio. Como hombre, sí, pero como Dios, no. O sea, Dios es eterno sin principio. Nunca hubo una época cuando no había Dios. Usted dice, yo no lo entiendo. Bueno, ¿y qué se cree usted que va a entender? De ahí es importante que sin fe es imposible agradar a Dios. Es exactamente lo que dice en Hebreos 11, 1 y 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando usted cree que Dios existe, usted cree en todos sus atributos. Por ejemplo, usted cree que es eterno sin principio. Tal vez nadie le enseñó eso, pero no es posible creer en Dios sin creer en todo cuanto la palabra de Dios dice que es Él. Usted también cree que Él es omnisciente, que lo sabe todo, omnipresente, que está presente en todas partes, omnipotente, que lo puede todo, inmutable, que nunca cambia. Él no es como nosotros, que hoy pensamos de una manera y mañana cambiamos. Y nuestro Señor Jesucristo simplemente fue Dios con los hombres en sus 3 años y tanto de ministerio. Por eso, conociéndole a Él, quien lo conoció, quien lo vio, compartió con Él, comieron juntos, caminaron juntos, lo escucharon a Él. El que me ve a mí, dijo Él, ve al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo es posible? Más que yo, no se puede. Él mismo desafió a los incrédulos judíos y dijo, si ustedes no me crean a mí, créanme por las obras que hago. Si no soy Dios, ¿quién soy? Porque las obras que Él hacía, nadie pudo haberlas hecho. Por ejemplo, Él caminó por las aguas. ¿Quién formó los ríos, los mares? ¿Quién hizo que se levantaran esas altas olas? El Creador. Si Él no es creador, ¿cómo es que le obedecieron las olas y se calmaron? ¿Cómo es que Él pudo caminar por las aguas y no se hundía? Si Él no formó al hombre y le dio vida, ¿cómo es que pudo resucitar a Lázaro? Después, ya el cuarto día, su cuerpo en la tumba, y sin embargo, Él ordenó y la muerte tuvo que alejarse, porque la orden del Creador era que la vida imperara, y la vida se hizo presente. ¿Cómo es todo eso? No hay otra explicación que aceptar que lo que la Biblia dice de Él, así es. Ah, no, pero yo siempre pensaba, dirá usted, que Él es el Hijo de Dios. Yo no tengo problema para eso. Claro, si de Dios usted piensa como de los hombres, por ejemplo, si usted ve a Juan Pérez, y Juan Pérez tiene un hijo, y su hijo se llama Miguel Pérez. Bueno, usted hace la diferencia, ve la diferencia. Primero está el padre y está el hijo. Usted no puede hacer esto con Dios en su triunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No se puede analizar a Dios, el creador de todas las cosas, el que tiene eternidad sin principio, a la luz de la creación. No, usted puede darse cuenta que Él existe. Eso sí, por la creación. Pero usted no tiene que tratar de explicar a Dios a la luz de la creación, porque toda la creación un día terminará, todo lo creado, incluyendo los hombres. Nada es definitivamente eterno, excepto lo que de Él proviene. Por eso cuando Él nos salva, nos da vida eterna. Si usted todavía tiene alguna duda, usted puede recurrir a otros textos. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses dice, Él es, habla de Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, que dio origen a toda creación. Él no es el primer creado, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y ya vimos cuando estábamos en Génesis, ¿verdad? Dijo Dios, y el Verbo actuó, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Más claro no puede ser. Bueno, y si todavía usted dice, eso está en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, y hasta el 17, pero usted luego va a la Epístola a los Hebreos y se encuentra con otras sorpresas. Usted tiene que aceptar por la fe. Es lo único que le queda. Dice en el versículo 7 de Hebreos 1, ciertamente de los ángeles dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ahí continúa. Más adelante dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Dios dice esto, de Cristo Jesús, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Todo esto en Hebreos capítulo 1, puedes leer desde el versículo 7 en adelante. Sí, Él es Dios y Él es Hijo de Dios al mismo tiempo. Ya vio usted lo que dice la Biblia, o mejor dicho, oyó. Y esto es todo por hoy en esto es recibir a Cristo. Y cuánto deseamos que usted, cuanto antes dé el paso de fe, y reciba a Jesucristo como Salvador personal. Él, siendo su Creador, será también su Redentor. Él lo hizo y Él quiere comprarlo nuevamente.